12 y 10 minutos, vamos a continuar en la mañana de Radio Ubrique, tal y como les comentamos en el arranque. Vamos a ir con un espacio que va a acompañarles durante las próximas semanas. Va a comenzar esta sección en el día de hoy que vamos a dedicar a las fiestas de nuestra comarca. La verdad es que el mes de agosto es un mes tradicional de citas festivas a lo largo de toda la geografía española, especialmente en nuestra región y, como no, también en la comarca de la Sierra de Cádiz, con distintos puntos que celebran sus días grandes. Hoy hemos querido comenzar con una festividad con una gran tradición y que, bueno, pues de hecho ha arrancado ya, puesto que, bueno, hay citas dentro del amplio programa de iniciativas, actividades que se vienen poniendo en marcha desde hace unos días. En cualquier caso, estas fiestas van a vivir sus días más destacados desde mañana viernes hasta el próximo lunes 6 de agosto. Fiestas en honor al patrón de Benamaoma, San Antonio de Padua. Estamos hablando de la fiesta de moros y cristianos. Los festejos en torno a los que vamos a hablar durante los próximos minutos, y que ya decimos, nos van a servir para dar el pistoletazo de salida a esta sección que va a hacer un recorrido por las distintas poblaciones de la comarca cada jueves para llevar, bueno, pues como decimos, esas fiestas, el contenido además tradicional de citas tan importantes como la que pues va a protagonizar ya este espacio. Moros y cristianos, tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Grazalema, Carlos Javier García. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien hallado, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros en este mediodía. Como decimos, unas fiestas tradicionales que, de hecho, han arrancado ya, aunque oficialmente lo harán desde mañana viernes, ¿verdad? Sí, mañana viernes es cuando se va a dar el pistoletazo, digamos, oficial de salida a las celebraciones con los momentos, como bien apuntabas al principio, más importantes de la celebración, el ramillete de actividades que, bueno, de manera tradicional se vinculan a estas celebraciones desde hace ya años, arrancaron en la noche de ayer, pero en todo caso, ya digo, fundamentalmente, a partir de mañana tendremos los días grandes de las fiestas de moros y cristianos de Benamaoma, unas celebraciones singulares, unas celebraciones únicas, a las que, bueno, de entrada, y ahora supongo entraremos en más detalle, siempre me gusta invitar a todas las personas que no hayan tenido la ocasión de asistir, porque no estamos hablando de una celebración al uso, ¿no? No es solo una feria divertida como, bueno, pueda ser cualquiera de nuestras celebraciones populares en el conjunto de los pueblos, sino que estamos hablando además de una recreación que desde luego aporta una seña de identidad clarísima, ¿no?, a estas celebraciones de Benamaoma. Y bueno, deseando ya que todo arranque oficialmente. La inauguración oficial mañana viernes, como nos comenta el alcalde, de unos festejos que además... y ahora entraremos, si le parece, en todo lo que está previsto durante las próximas jornadas, pero no quería dejar pasar, ¿no?, algo muy importante, y es que estáis en el trámite, estáis trabajando para ello desde hace tiempo, la consecución, ¿no?, de que estas fiestas sean declaradas fiestas de interés turístico de Andalucía. En ese trámite estamos en efecto, ¿no? Llevamos mucho tiempo preparando un expediente que ha pretendido ser ambicioso para dar a conocer bueno, ese rasgo identitario que hace esta celebración algo único, algo diferente, algo distinto, bueno, dentro de la propia filosofía del decreto de la Junta de Andalucía que regula este tipo de nombramientos, ¿no? Hay una serie de distinciones para fiestas, para eventos. Nosotros hemos acudido a la distinción superior, bueno, que en este caso es la declaración de fiesta de interés turístico nacional de Andalucía. Y bueno, se van a dar las condiciones, estoy seguro. El expediente que se ha presentado es muy pulcro, va impoluto, de acuerdo a todas las recomendaciones, además, que en los largos meses de trabajo que hemos estado desarrollando, siempre en estrecha comunicación con la Junta de Andalucía a través de la Dirección de Turismo, estoy seguro que más pronto que tarde vamos a recibir este reconocimiento. Ya de hecho, y coincidiendo con la llegada de estas celebraciones, después de tanto tiempo de trabajo, de preparación, ya digo, de ese ambicioso expediente, precisamente se presentó formalmente ya ante la Junta de Andalucía la semana que viene, y bueno, ahora seguirá el proceso de tramitación necesario, y bueno, aguardando estaremos la resolución de, bueno, en este caso la institución regional, aguardando en este caso una resolución favorable y positiva a la celebración. Pues esperamos que ese visto bueno, desde luego, sea muy pronto, porque se lo merecen además estas fiestas que datan desde cuándo. ¿Dónde podríamos marcar los orígenes, Carlos? Bueno, con exactitud, lo único que podemos decir es que tenemos documentos que demuestran fehacientemente la existencia de esta fiesta, y es en concreto una carta que el alcalde pedáneo de Benamahoma traslada al alcalde de Grazalema, solicitando permiso para la celebración de la fiesta. Es el documento formal más antiguo que tenemos en torno a estas celebraciones, y data de principios del siglo XIX. O sea, cuanto poco, estamos hablando de 200 años de historia, que yo creo que es un tiempo más que suficiente para que una fiesta se meta de lleno en el corazón de los vecinos, ¿no? Y al final, como ocurre en el caso de Benamahoma, que es un pueblo, bueno, pequeñito de nuestra sierra, donde los lazos familiares y vecinales son muy, pero que muy cercanos, unas fiestas de estas características suponen además la manera de ser, la manera de explicar, la manera de sentir, no solo en estos días, sino al cabo de todo el año, ¿no? Había quien me preguntaba hace unos días, oye, ¿cómo es eso de los bandos? ¿Cómo alguien está en un bando u otro? Y les hablaba de la adscripción familiar, ¿no? Bueno, si el padre o el abuelo era de este bando, normalmente el hijo suele ser de ese bando. Hay también casos en los que no ocurre esto, pero al final esto explica, ¿no? Ya digo, la raigambre importantísima que tiene la celebración, que insisto, fehacientemente sabemos que como poco tiene 200 años. Pero bueno, por estudios realizados, por todas aquellas personas que de una manera científica se han interesado por este tipo de celebraciones, por su vinculación a la propia historia de este territorio y su vinculación a otro tipo de festejos similares que hay también en otros puntos, fundamentalmente ya de Andalucía Oriental, fundamentalmente también en toda la zona del Levante español, parece que son, bueno, unas fiestas con muchísima, muchísima historia y un legado importantísimo, ¿no? Que bueno, que hablarían de muchos más siglos incluso. Pero ya digo que bueno, que tenemos un documento, que es esa solicitud, ese permiso para la celebración de festejos, que data de principios del siglo XIX. O sea, que no deja de ser un documento muy, pero que muy importante. Son 127, creo, los pueblos en toda España que celebran estas fiestas de Reconquista, con, bueno, determinadas características, pero en el caso de lo que es la zona de Andalucía Occidental, es el único lugar, en Benamahoma. Y además, a diferencia de todos esos lugares, Carlos, ¿qué podríamos decir como peculiar de los festejos en Benamahoma? Bueno, esa peculiaridad es precisamente la que estamos defendiendo ante la Junta de Andalucía, ¿no? Porque es cierto que existen más de un centenar de celebraciones de este tipo en toda España. Insistiré, fundamentalmente Andalucía Oriental y todo el Levante español. Esta fiesta, bueno, ya tiene un rasgo distintivo, única en efecto en toda Andalucía Occidental, pero es también la única que se ha descrito y que, bueno, de hecho, se conoce en nuestros días con luchas cuerpo a cuerpo. Este tipo de celebraciones se vinculan normalmente a parlamentos entre los bandos opuestos, fundamentalmente en la zona del Levante y también en la zona más oriental de nuestra comunidad, a determinados pasacalles, pero bueno, una lucha cuerpo a cuerpo como se produce en Benamahoma es cierto que no se da en ningún otro lugar, y ese desde luego es el principal rasgo distintivo de estas celebraciones. Y respecto a los parlamentos, esos diálogos, esos discursos que ofrecen ambos bandos, fundamentalmente dos figuras clave en estas luchas y cortejos de moros y cristianos, los capitanes son parlamentos que no son iguales de un año para otro. Hay un altísimo porcentaje de los diálogos que son improvisados sobre la marcha, muchas veces incluso en verso. Esto constituye, desde luego, no solo una rareza, sino desde mi punto de vista, un bien patrimonial, no deben a Mahoma. Ni siquiera del conjunto de la Sierra de Cádiz, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un bien patrimonial para el conjunto de nuestra tierra, ¿no? Por lo que supone, ya digo, de específico para las celebraciones. Y bueno, además de todo eso, de todo lo que hemos explicado, a esta fiesta se reúnen, bueno, pues una diversión propia de unas celebraciones de estas características, de momentos de mucha diversión, de momentos de cierta tensión también durante las luchas propiamente dichas, y después sí de una serie de cánones que se repiten año tras año, ¿no? Porque las celebraciones comenzarán mañana viernes con la presentación de los dos bandos, y bueno, ya algunos primeros diálogos encontrados. El sábado los moros se harán con el patrón, se lo arrebatarán a los cristianos. Y al final, bueno, el final está escrito siempre. Es lo que dice la tradición de estas celebraciones, y eso es lo que ocurre. El patrón acaba en manos del bando cristiano ya el domingo, para finalizar lo que son las luchas, porque después el lunes también, digamos que hay un último día, por si nos hemos quedado con un poquito más de ganas de fiestas, pero ya sin las luchas y sin la recreación propiamente dicha, ¿no? Eso ocurre cada año, y ya digo, con todos esos rasgos específicos, merece la pena disfrutar con esos momentos. Es cierto que se producen a mediodía el sábado y el domingo, momentos de mucho calor, pero bueno, al abrigo, en este caso nunca mejor dicho, el fresquito del nacimiento el domingo, se producen algunas escenas realmente bonitas. Y bueno, hay algo también realmente interesante en la noche del viernes, que es la presentación de los bandos, que se realiza de un tiempo a esta parte en la Plaza de Toros, y es un espectáculo visual importantísimo, con muchos elementos iconográficos de mucha potencia visual y que desde luego también resultan muy, pero que muy interesantes, ¿no? Así que desde luego es muy recomendable disfrutar de las celebraciones para aquellas personas, insisto, que pese a la cercanía, no conozcan este tipo de festejos. Siempre hay una primera vez positiva, y este año puede ser ese año. Estamos hablando de una recreación histórica, por supuesto, pero en el mensaje que se puede extraer cuando hablamos de luchas de ambos bandos, desde luego se puede extraer, ¿no?, un mensaje no de sometimiento, ni mucho menos, sino todo lo contrario, ¿no?, de integración, de tolerancia, de respeto, puesto que además la población pues apoya, ya decimos, incluso unas familias y otras, a los distintos bandos, ya sean moros y cristianos. Sí, al final es lo que yo siempre digo, ¿no? Si hubiera algún bando descompensado, mal andaríamos. Pero ocurre que no hay ningún bando descompensado. Están perfectamente compensados, pero además por voluntad popular, que ni siquiera hay que forzar esa situación. Al final, de lo que se trata, insisto, es de disfrutar con diálogos que para nada ofrecen una imagen distorsionada de lo que debe ser el respeto entre culturas. Todo lo contrario, se pone de manifiesto que en esta tierra hemos tenido a muchas culturas de las que bebemos también necesariamente en el presente, ¿no? Y dados los tiempos que corren, cuando muchas veces nos gusta trasladar determinados mensajes, quizás políticamente correctos, pero vemos cómo determinados espíritus están todavía muy metido dentro de muchas de las barrigas de nuestros iguales, respecto al respeto que tienen que tener otras culturas, personas venidas o llegadas de otros lugares. Yo creo que este tipo de festejos trabajan justamente en eso. Sí, sí. Dejar claro que al final por estas tierras pasaron muchas culturas, que todos hemos bebido de esas culturas, y que desde luego, si en Andalucía, si en nuestra tierra, si en todo el Mediterráneo tenemos algo positivo, es haber sido, insisto, hijos en el presente de tantas y tantas fuentes que al final yo creo que como cultura, pese a todas nuestras dificultades, todos los problemas estructurales que como sociedad podamos tener, nos han hecho una sociedad muy, muy madura en determinados aspectos y muy rica, muy rica culturalmente, fundamentalmente en otros muchos, ¿no? Así que estas fiestas se tienen que entender única y exclusivamente de este modo, ¿no? Y yo siempre así lo defiendo. Una riqueza que tenemos ahí en la historia y que además se plasman los propios nombres, ¿no? De nuestras poblaciones, Benaocaz, Benamahoma, Benamahometanos, ¿no? Así que, bueno, ahí está la raíz de la propia denominación y en lo que ha sido, bueno, pues nuestro pasado, y algo que hay que celebrar y recordar, ¿no? La alimentación, nuestros hábitos claro. de vida, uh-huh. El nombre que damos a nuestros ríos, el nombre que tienen muchos de nuestros pueblos. Insistiré, hemos bebido de las fuentes que hemos bebido, culturales, históricas, raciales, y eso desde luego tiene que ser motivo de orgullo en vez de motivo de otras cuestiones mucho más perniciosas. Hay que recordar que son unas fiestas en honor a San Antonio, al patrón San Antonio de Padua, que muchas personas dirán, bueno, pero San Antonio fue ya semanas atrás, y es una de las curiosidades, ¿no?, el acuerdo al que llegasteis con, por ejemplo, la localidad del Bosque, para que no coincidieran esas celebraciones en honor al mismo santo, al patrón San Antonio, ¿no? Sí, eso hace ya muchos años que viene ocurriendo de esta manera. Las fiestas de Benamahoma se celebran el primer fin de semana de agosto. Fue la decisión que se tomó en su momento, yo creo además que acertadamente, ¿no? El día 13 de junio, para San Antonio, siempre celebramos una verbena. Está la procesión de San Antonio, especial para los huerteros y huerteras, que tiene lugar ese día. Y bueno, un día bonito, especial en el pueblo. Hay al final, el día 13 de junio, una comida popular, siguiendo una tradición de años que hay quien dice recuerda de sus abuelos en Benamahoma, y era una comida compartida que hacían los vecinos de esta pequeña antigua alquería árabe, ¿no?, de nuestra sierra. Hoy por hoy sigue produciéndose de la misma manera. El día 13 de junio está muy señalado en el calendario de las huertas de Benamahoma, pero ya desde hace mucho tiempo, en efecto, se llegó a la decisión de que, bueno, si somos capaces de no pisarnos unos a los otros, mucho mejor. En el presente seguimos todavía con tantísima actividad, ¿verdad?, que tenemos en nuestros pueblos, reclamando esa necesaria coordinación por parte de todos. Bueno, al final, ya desde hace muchos años, es algo que está perfectamente marcado en el calendario. Es el primer fin de semana de agosto cuando tienen lugar estos festejos. Y bueno, esa suerte que tienen los huerteros, que no solo tendrán la posibilidad, o tienen anualmente la posibilidad, de encontrarse una vez con su santo, esas devociones de religiosidad popular que están muy arraigadas en cada pueblo, bueno, en este caso con su santo, con la imagen de la Virgen de que se trate, tiene siempre un momento de eclosión, un momento culmen en cada lugar, que es el día en que se produce una procesión. Bueno, pues los huerteros tienen la posibilidad de disfrutar en más ocasiones del año con su santo, y al final es algo también distintivo y algo que hace que el patrón no solo esté presente, como digo, el día 13 de junio, que es el día en que cae su celebración en el calendario, con todo lo que os he comentado, sino que también este fin de semana vaya a pasear, si bien fundamentalmente la mañana del sábado y la mañana del domingo, por las calles de Benamahoma. Pues, Carlos, si te parece, nos quedamos con eso mismo, con el programa de festejos, destacando las principales citas. De todas formas, ya nos ha ido anticipando, ¿no?, algunas de ellas. Hay que decir, ¿no?, que el programa en sí, bueno, pues con citas deportivas, de hecho arrancaban la jornada del martes, ayer mismo, hoy también hay distintas iniciativas, aunque será, ¿verdad?, a partir de mañana y hasta el lunes cuando oficialmente se pongan en marcha estos festejos, ¿no? Sí, son unos festejos que ya digo, acuden en su programación a los festejos típicos de cualquier lugar de nuestra sierra. Las verbenas, las actuaciones, en fin, las actividades de todo tipo, las degustaciones populares, el ramillete de actividades intenso, desde, bueno, insisto, este martes pasado, como bien apuntaba, hasta el lunes próximo. Los días fuertes comienzan, en efecto, reiteraremos mañana, con la presentación de los bandos, con el desfile que se realiza, y en este caso incluso con un espectáculo incluso de música, de danza del vientre. Mañana tiene lugar también por la noche el pregón de la fiesta, con el que se dará pistoletazo oficial de salida a las celebraciones, inauguración del alumbrado extraordinario, un alumbrado precioso con motivo, en este caso alusivo, a la fiesta, exclusivo para Benamahoma, bueno, la coronación también de las reinas Mora y Cristiana, ¿no? Y después una verbena extraordinaria en un lugar magnífico, como siempre digo, la Plaza de las Huertas, hasta altas horas de la madrugada. Y así nos vamos al sábado y al domingo, ya digo, a mediodía, tendrán lugar las tradicionales luchas de moros y cristianos, en el entorno de la iglesia, en el entorno de la plaza de toros, en el entorno de la capilla, en el entorno del nacimiento, en fin, siguiendo un poco lo que es la historia que se recrea, se van a celebrar esas luchas el sábado y el domingo. Bueno, va a haber conciertos de bandas de música, tendremos también, en este caso, festejos taurinos con sueltas de vaquillas, tanto el sábado como el domingo, como también el lunes, en la tarde, cada tarde, bueno, pues a partir de las siete y media. Y bueno, algo también interesante que yo creo que es digno de ver, aunque sea tempranito, que son las luchas infantiles de moros y cristianos, ¿no? Uh-huh. Hablabas tú precisamente de los roles, de los bandos, de cuántas implicaciones culturales, incluso raciales pueda tener. Bueno, pues se está produciendo en estos últimos años algo que a mí me parece muy, pero que muy interesante, y es la incorporación de la mujer a esta fiesta, mediante la participación también ya de la mujer en las luchas, que bueno, que era un papel que tradicionalmente se había asociado al hombre. Están ya participando mujeres, fundamentalmente niñas, esas generaciones fuertes de mujeres que vienen empujando, bueno, participan también ya de las luchas infantiles, y bueno, participan de luchas infantiles con muchos más niños también, y bueno, y todo eso demuestra además la fortaleza que tiene la fiesta, ¿no? Los niños son el presente, pero desde luego van a ser también el futuro de estas celebraciones, y eso será tanto el sábado como el domingo. El lunes por la tarde el festejo taurino va a ser una charlota que va a tener lugar en la Plaza de Toros con algunos premios, y bueno, la fiesta se celebrará con una gran traca final, que es también un momento muy, pero que muy emocionante, que tiene lugar ya en la medianoche del próximo lunes, ¿no? Hay muchísimas actividades, bueno, no entraré en detalles de todas ellas, pero a grosso modo este es un poco, bueno, el programa de festejos y la filosofía que encierran estas celebraciones. Y bueno, pues viendo el programa, además hay que decir que, un poco tirando para lo local, ¿no? Hay participación ubriqueña dentro de ese programa. Digo, a bote pronto, veo por aquí, ¿no? La Escuela de Danza de Vientre, de Toñi Domínguez, que acompañará, por ejemplo, ¿no?, al cortejo de la Asociación Histórico-Cultural Toma de la Villa de Zahara, en ese desfile, acompañará a la reina Mora y Cristiana. Eso es un ejemplo, o por ejemplo, la actuación también de Retrasound, dentro de lo que son las actuaciones musicales en estos días, ¿no? En efecto, vamos a tener esas actuaciones, fundamentalmente tendremos la música de DJ en los medios días de verbena, viene funcionando muy bien durante estos últimos años y bueno, sigue siendo así este año en el programa, y bueno, el ambiente que se vive a mediodía es un ambiente muy, pero que muy bueno. Es la feria de Benamahoma, como bien sabemos, en nuestra comarca. Y en efecto, dentro de ese espectáculo que de verdad es digno de ver, que tiene lugar en la Plaza de Toros a partir de las 10:30 de la noche de mañana, vamos a tener a la compañía de Toñi Domínguez, a esa escuela de baile que bueno, que ofrecen un espectáculo muy, pero que muy interesante, donde bueno, tenemos incluso a caballos, jinetes, hay fuego, hay lucha, hay diálogos, hay en definitiva un espectáculo muy, pero que muy bonito, que da lugar al inicio de las celebraciones en Zahara. Como sabéis también, bueno, se está celebrando desde hace unos años una recreación en torno también a los hechos históricos que tuvieron lugar con ocasión de la toma de la villa. Y bueno, parte de los recreantes de esa recreación vienen fundamentalmente el viernes por la noche y forman parte también de esa historia que se comienza a contar y que relaciona precisamente lo que ocurrió en ambos pueblos, ¿no? Y en este sentido, en efecto, la noche de mañana es una noche que visualmente, como os comentaba hace un ratillo, también muy, pero que muy importante. Como pueden comprobar nuestros oyentes, la verdad es que son muchos los momentos destacados a lo largo de los próximos días, desde mañana viernes hasta el lunes, que se pueden elegir, ¿no?, para visitar Benamahoma, estas fiestas. Si te parece, Carlos, nos vamos a quedar con esa invitación, como decías al principio, ¿no? Puede que haya alguna persona que todavía no haya acudido a Benamahoma a disfrutar de estos festejos. A veces ocurre, ¿no?, que lo que tenemos más cerca es lo que desconocemos más, y desde luego merece mucho la pena pues comprobar la tradición y cómo se cuida, con el mismo que se cuidan estos festejos por parte de toda la población allí en Benamahoma, ¿verdad? Yo estoy seguro que ocurre siempre, ¿eh?, que muchas veces lo más cercano se convierte en desconocido, y por eso trasladaba la invitación a todos vuestros oyentes, porque, bueno, estoy seguro que habrá muchos vecinos de Ubrique que, bueno, que no hayan estado aún por primera vez en las celebraciones. Y yo puse una invitación que creo que de verdad que es interesante, que merece la pena, porque enraiza en nuestra propia cultura y habla de nosotros mismos. Y siempre está bueno aprender, siempre está bueno aprender, porque de lo que fue, se aprende, y todo eso es interesante. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Las palabras del alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, con el que, además, en su momento, recuerdo, ¿no?, entre otras ocasiones, hemos hablado con él en la ocasión en que Grazalema era elegida entre los pueblos más bonitos. Digo esto porque eso, evidentemente, era un aporte en lo turístico más, pero tradiciones como la de la pedanía de Benamahoma igualmente contribuyen a, bueno, pues esa faceta turística de Grazalema, Benamahoma, que se sigue potenciando. ¿Qué tal estas fechas? La verdad es que las fechas veraniegas, ¿no?, que suelen ser más de playa, de piscina y demás, bueno, pues sí que es cierto que con estas tradiciones también arrastran a un buen número de personas, ¿verdad? Sí, tenemos esa lucha. Yo lo he comentado muchas veces, que la lucha fundamentalmente en destinos de interior como el nuestro, Grazalema, lo he dicho siempre y, bueno, lo sigo defendiendo, puso una pica en Flandes en lo que a turismo se refiere. Cuando nadie apostaba siquiera por el turismo rural, todo aquello se acabó traduciendo en un turismo vinculado fundamentalmente al otoño y al invierno, ¿no? Bueno, por suerte hay mucha más gente y mucho más destinos que se han sumado a la importancia que el turismo rural tiene de cara a encontrarnos con lo propio, a encontrarnos con lo real, a encontrarnos con los orígenes de nuestras sociedades, que siempre ha estado en el ámbito rural, ¿no? Por suerte ese es un valor en alza en estos tiempos de modernidad, que no hace tanto un poco rehusaban de todos estos valores, y hay muchas personas que quieren venir a lugares como el nuestro, a comarcas como la nuestra, porque al final un destino no se entiende por sí mismo, se entiende en el ámbito de una comarca que puede ofrecer muchas más cuestiones, como ocurre, y tenemos que seguir trabajando en el ámbito de la comarca de la Sierra de Cádiz. Y desde luego uno de los fundamentales hándicaps que tenemos tiene que ver con que este producto sea también interesante, que esta comarca sea también interesante en un momento como el verano, ¿no? Lo cierto es que, al menos en Grazalema, hemos notado una tendencia interesante en estos últimos años que ha venido a marcar un crecimiento importante, porcentualmente hablando y en términos absolutos de número de visitantes a lo largo del verano. Tiene que ver un poco también con la importancia de las infraestructuras turísticas que tenemos, ¿no? Tenemos hoteles con, bueno, en este caso, importantes infraestructuras de baño, que eso siempre es algo para el refresco que se requiere en un momento como el verano. Hay infraestructuras también públicas, en este sentido, puestas a disposición de quienes nos visitan. Y después intentamos ampliar con un ramillete importante de actividades todo lo que es el verano cultural, tanto en Grazalema como también en Benamahoma. Y esto hace que al final, no siendo un destino turístico caro, sea un destino atractivo. Y ya digo, tenemos que insistir en ese cambio de tendencia para que estos destinos de interior sean también destinos interesantes en verano, siempre, desde luego, a la saga de las cosas positivas que ocurran en estas fechas en la costa, que es la que al final acaba derivando también turismo hacia el interior. En fin, eso sigue siendo una asignatura pendiente, porque ya digo, estamos viendo cambio de tendencia, por las razones que sea, que habrá muchas, pero que está ocurriendo, y desde luego tenemos que seguir trabajando para que eso no ocurra como decía, por las razones que sea, sino porque sea algo decidido por el propio destino, que ahí siempre estará el kit de la cuestión cuando se trabaja en turismo, ¿no? Que sea el destino quien decida cuándo y cómo tienen que ser sus flujos turísticos, dentro de que, bueno, es imposible controlarlos del todo, pero bueno, ahí está buena parte de los objetivos que tiene el ayuntamiento como institución siempre trabajadora y tirando de ese carro a la cabeza en lo que al turismo se refiere en nuestro pueblo, en el conjunto de nuestro municipio, en definitiva. Pues cita muy importante, esta de los moros y cristianos como tradición también de afluencia de turistas en estos primeros días del mes de agosto, pero hay que decir que además ya vamos a aprovechar para emplazar a Carlos a que a finales de mes nos acompañe, porque también Grazalema, ¿no?, celebrará su feria en apenas 20 días, poco más. Sí, el día 24 arrancaremos feria en Grazalema, teniendo en cuenta que acabamos de salir de la velada del Carmen. Organizamos tres ferias en escasamente un mes. Pero bueno, ya tenemos... También es un aliciente en lo turístico también. Sí, claro, al final no deja de ser también un reclamo interesante para vecinos de alrededor y para gente que al final, bueno, decide pasar aquí también una larga temporada en verano, ¿no? Y en efecto, la feria de Grazalema comenzará a final de mes, el día 24 este año comienza. Bueno, pues estaremos también recordando dentro de esta sección esos festejos. Hoy queríamos arrancar e inaugurar este espacio con la fiesta de moros y cristianos 2018, que oficialmente dará su pistoletazo de salida mañana por la noche, tal y como les hemos venido detallando, con, bueno, pues esa tradición y la programación prevista gracias al alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, a quien de verdad que agradecemos todo este tiempo y que nos haya querido dar a conocer más en profundidad lo que son estos festejos de estos días en Benamaoma. Así que, Carlos, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, de verdad, por abrir esta ventana también a la comarca, a nuestras celebraciones y a nuestro pueblo. Ha sido un placer. Gracias y a disfrutar de estos días. Un saludo, invitados quedáis. Buen día. Y por cierto que también hay que destacar que durante este fin de semana, de hecho en la jornada de hoy, arranca otra feria de nuestro entorno, como es la feria de agosto 2018 de Setenil de las Bodegas. Así que en ese recorrido que queremos realizar durante las próximas semanas en esta sección de fiestas de nuestra comarca de la sierra, también queríamos hacer esa reseña. Coinciden, por tanto, como decimos, moros y cristianos en Benamaoma y también la feria de agosto en Setenil. Así que siempre es importante contar con, bueno, pues citas donde poder elegir y, bueno, pues desde luego, tanto por Benamaoma como por Setenil, podemos, hay días suficientes en este fin de semana para acercarnos y compartir con nuestros vecinos de la comarca sus días grandes. Nos vamos a quedar en este punto, hacemos un alto en el camino y enseguida retomamos otra serie de contenidos ya en la recta final de la mañana de este jueves.